Corresponsales del Pueblo informan. Miriam Febres Sosa, secretaria general de Gobierno del Estado Táchira, llamó a las comunidades a combatir el acaparamiento, la especulación en la distribución de alimentos casa por casa. Lunes 16 de mayo, 10:50 a.m. Por supuesto que no se escapa nuestro estado Táchira con lo que tiene que ver con el tema del bachaqueo, con lo que tiene que ver con el tema de los acaparamientos, y para ello es esa iniciativa de nosotros desde el gobierno regional, desde el gobierno nacional. Sabemos de las limitaciones que hay para conseguir los alimentos en un momento determinado y que cuando se consiguen son extremadamente costosos. Hoy se están entregando aproximadamente 30 productos en cada una de esas bolsitas que con muchísimo amor, con muchísimo cariño, nosotros entregamos ese alimento de primera necesidad a muy bajo precio, de muy buena calidad. Igualmente resaltó que durante la operación se expendieron 330 mercados en bolsas contentivas de unos 30 productos de alimentación de la primera cesta básica. Lunes 16 de mayo, 10:50 a.m. Un grupo de hombres y mujeres conformaron su CLAP, esa distribución de alimentos que deseamos desde el gobierno bolivariano, del gobierno del Táchira, llegue a cada una de las viviendas. Este consejo comunal de acá, denominado el Tigre de Abejal, esto se organizó y pudimos hoy en la mañana entregar 330 mercados a cada una de estas viviendas, en el cual vimos con un gran regocijo un agradecimiento. Finalmente, la secretaria general de Gobierno resaltó y la invitación a los consejos comunales para que se organicen a través de los comités locales de alimentación y producción para ayudar a combatir la especulación. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.